Buenas noches, señora Fanny. Queremos hacerle algunas preguntas sobre el consumo de piñatería o juguetería. Muy buenas noches, señora Eliana. Mi nombre es Fanny, viuda de Pérez, y estas son mis respuestas. Cuéntame, ¿cómo haces para comprar artículos de decoración, menaje, piñatería o juguetería ante la situación que hoy se vive? De estos productos, el menaje es lo que compro por redes y delivery con tu entrega para más seguridad. Cuéntame, ¿qué problemas tienes cuando compras estos artículos? No tengo ningún problema porque me aseguro de buscar bien y que sea seguro. Ah, muy bien. ¿Qué tan seguido te ocurre este problema? Pocas El que más te veces, molesta. pocas veces. Y si por ahí se da, me gustaría que me llegue lo más pronto. ¿Cómo es que resuelves actualmente este problema? Lo busco por redes, ya que por ahí se encuentra de todo. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Que tengo que adaptarme a las circunstancias y esperar que llegue en buenas condiciones. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? La compra presencial. Ah, sí, no. ¿Utilizas algún medio electrónico para realizar la compra? No, lo pago contra entrega para mi mayor seguridad, porque así ya me aseguro de mi propia compra. Ya, Sí. muchísimas gracias, Fanny. Ya, señora Eliana. Muy agradecida Gracias. también por sus preguntas. Un favor.